perdí y destrocé mi corazón, y ante ti vuelvo al fin a llorar y a suplicar. Perdóname, he sido ingrata, perdóname, te quiero tanto que yo sin ti no sé vivir, y amor, que yo sin ti voy a morir, pero no, perdóname, te necesito, perdóname.